sabe cómo herirme. Yo sé que usted no haya cómo despedirme. Yo resuelvo su problema, usted por mí no sienta pena, que mi orgullo está muy firme.